Según el sitio web de internet Kukuk Johnson, el Departamento de Propaganda del Comité Central del Frente Democrático Nacional Antiimperialista publicó el día 25 una proclama para exhortar a toda la población a levantarse en la lucha contra la ubicación de Assad por Estados Unidos y la pandilla traidora títere de Park Geun-hye.